juremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Supongo, Bessi, yo... ¿De qué se ríe el señor Fernando Gonel? Quiero... sacame la cortina un minuto. ¿Qué? Che, estoy muy petizo acá, la escuché a tu hermana. No, es que es el asiento de Félix ese. Claro, es petizo de mierda. Gracias. Yo no... No pensé que esto iba a pasar alguna vez. ¿Qué? No, no, que hay una señorita acá a mi izquierda que se me ríe en la jeta. Sí. Nelson. Tiene una billetera. ¿Usted esta es suya? Tiene una billetera de los Simpsons. Mía, ¿cuál es el problema? Tiene una billetera de los Simpsons propia de alguien que tiene una tía que fue a Miami en el año 1992. 92, ¿no? Así, previo al Mundial 94 de Estados Unidos. Así, 92. Y le dijo, trajo la billetera de los Simpsons, que es de la época en donde ponían en Telefe así, ¡Open the money, nana, nana! Eso sí, ahí está, mirá o qué linda. Habla alguien no muy qué maduro, no muy hablando, adulto que digamos. Bueno, no importa eso. Yo, apostando a su inmadurez, apostando a... ¿Cómo puede ser que usted haya sido capaz de reproducirse con él? Es lo único que... No, que Góngora y Ale no lo saben. Lo único, y bueno, Félix se está enterando por radio. Se están enterando por radio. ¿Cómo perdón, puede ser? Perdón, ¿cómo puede ser que otro al mundo... No, ¿y están de acuerdo o lo hizo por...? No, la bombeé un rato lindo y... la piba, ¿viste cómo es? Bien, volvamos. Bueno, la que escuchan es Fernanda Metilli, va a estar en el programa con nosotros. ¡Hola, Fernanda Metilli! Hola. ¡Qué lindo ella es! Actriz, modelo, conductora, bailarina, va a estar, está en la Pelu. Está en la Pelu, gran actriz, gran comediante. Gran comediante, mejor persona, mejor persona. Así, y Julia Lurman. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Alias Barbudo, a la hora de definirlo, Barbudo. Gracias por venir por pelar. Llega una dosis. Si Quiroga, bueno, le cuento que Gonet va a ser papá. Si usted no lo llegó a escuchar porque estaba trayendo agua, vio. No, yo increíble. Todos apostamos que iba a tener. Gracias. En realidad, todos déjeme apostamos que tenía los testículos atrofiados. Todos apostamos que se los había dado. ¿Era querido? No, gracias. No, en realidad voy a blanquear, Fede, la situación. Voy a blanquear. Nos recomiendan siempre, se recomienda 3-4 meses de no decirlo para... Y bueno, se cumplió hace una semana más o menos ese tiempo, así que... Ah, ok. Estamos de 4 meses y nada. Estamos de 4 meses, ya hablan esa forma. Muy contentos, muy... O sea que usted nos cayó. Eso es lo que más me duele. A todos mis afectos que también entre ustedes, por supuesto, me... Y porque es cuestión médica, te dicen, no lo digas, qué sé yo, tratá hasta que no esté todo bien. Hicimos la translucencia. Ahora... Una forra y te lo dice. No. Ahora que vas... Mira que viene este momento de responsabilidad y todo... ¿Qué se va a convertir en ese ser aburrido? Decir, no, bueno, todos mis afectos... Bueno, es un gran desafío, es un gran desafío escénico el que me ha tocado acá con Veronese. Es interesante, ¿no? Con Daniel Veronese. Pero si pasaba la gorra ahí en las toninas. ¡Conchudo! Bien, gente de teatro, Metilli... gran colega, Carlos Damián. Sí. ¿Qué más? Voy a aclarar, Félix tuvo un problemita personal, no se va a poder hacer presente. ¿Con la mente? Con la mente, no. Cambiar la luz de un semáforo. Sí, bueno, basta, Félix. Está presente. Sí, no aparezcas más, te pido por favor, si apareces, aparece del todo, ¿eh? Si quieres saber qué está pasando en el mes, tienes que ponerla ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, y entonces, finalmente... Lo logró. ¿Te sorprendió de verdad la noticia? Sí, me sorprendió. Te lo veo en la gente. Sí, me sorprendió de verdad. Tengo una emoción prístina que en este momento estoy tratando de simular. Quizás mi problemita facial que me impide demostrar emociones. No digas eso. Nos sorprendió a todos. Sí, nos sorprendió a todos. La verdad que yo lo hacía mucho más irresponsable. Y y ahora está... Pero suele pasar, perdón. Igual que... puede seguir siendo irresponsable. Sí. ¿Por qué perder esa esencia? A mí me duele el ocultamiento que hizo durante todos estos meses. Pero es una cuestión médica, Que aconsejan... los médicos dicen cualquier pavada. Y de cábala también. No tienen amigos, por eso. ¿Vos decís? Sí. Claro. Hoy estuve en un consultorio médico muy lindo, no voy a contar pormenores, pero estuvo bueno. La gente, los médicos están convencidos que disponen de una hora y media, dos tuyas por día. Sí, o sea, yo te doy al turno a las 6:30, yo te atiendo a las 8:45 y me la suda, porque y sale y abre la puerta como si fuera, ¿viste? Como si fuera Doctor House, ¿viste? Llega, hola, ¿qué tal? Así como un coro de ángeles. ¡Ay! Y está el médico ahí que le brilla la sonrisita tilín, así. Bueno, existe el síndrome de Dios entre los médicos. Sí, sí, sí. Que sin ir más lejos se trata de que creen que son... Sí, exactamente. Sí, que, claro, tiene el médico... Y después viene Dios, más o menos. Sí, mi nieto es Jesús, dice, hay la placa en el coso de los médicos, y atienden ahí, como con un pajarito que se le posa sobre el hombro, como si fuera así, muy lindo, una velada memorable. ¿Usted me tira y anda bien? Muy bien, muy bien. ¿Tuvo un buen fin de semana? Muy bien, sí, muy buen fin de semana. Me alegro, sí. Sí, sí, lo coroné andando en bicicleta, perdiéndome en bicicleta. Ah, viniendo ahora. Ahora y ayer, yo suelo perderme en bicicleta. Sentido, usted de Tandil. Sí, claro, capital, claro, sí, claro. Capital Nacional de Salame. Siempre claro, es importante recordarlo. Sí, siempre es importante recordar. Entre los grandes méritos, salió del Potro. Salió. Víctor Laplace. No, Pico Mónaco. Fernando Metilli. Pico Mónaco. Pico Mónaco. Pico Mónaco y mucho Salamín. Mucho mira, Salamín en general. Dicen que buen Salamín. Sí. No, pero aparte que soy muy obediente en la bici. Entonces le hago caso a la bicisenda y cuando se me termina la bicisenda me pierdo. Ah, claro. Digo, ay, voy a seguir mi instinto. Vamos hacia la derecha y me perdí. Claro. Ayer terminé en el puerto. En con el... mucho miedo. ¿En qué, puerto? En el puerto. Saliendo así de Costa Salguero. Sí. No sé a dónde terminé, porque estaba muy... No, terminó en la arenera esa que hay, donde hay arena, con las montañas de arena. No, ¿cómo le pudo pasar miedo, no. Mucho miedo, mucho una miedo. Una película que empieza así, yo la vería, igual, debo decir. Genial, sí, genial. Yo que amo las películas de terror, era una buena escena esa. Sí. ¿Se puede decir cómo terminó la jornada o no? Terminé en Retiro, caí en Retiro. Seguí mi instinto, dije, por acá tiene que haber seres humanos. Vamos, vamos. Estuvo... Sí. Sí, no, fue que me perdí. No, claro, que avanzó una etapa, un lugar lindo. Usaba un auto y le pedía, por favor, claro, decime dónde hay un servicio. ¿Y la mandaron para Retiro? Me dijeron, mira, por acá salís a Retiro. Ah, mira, buena onda. Hiciste 31 bill. Sí, más o menos. Sí, 31 bill. Sí. Atravesando, muy lindo. Por ahí salí. Por ahí. Bienvenida a Buenos Aires, Fernanda Metilli. Querías andar en bicicleta. Sí. No, yo le recomiendo teléfono, un smartphone, se pone así el GPS. No, encima me hice la hippie y dejé el teléfono en casa. Sí, no, igual. Hice esa boludez. ¿Por qué? Porque dije, ay, salí a desconectarme, a conectarme con la naturaleza. Está bien, en algún punto está bien. Pero... Me conecté, con la naturaleza me conecté. A mí me parece que su instinto está buscando aventuras, me da esa impresión, sí, no sé por qué. Sí, estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Hay después una no me película... pude dormir como hasta las 4 de la mañana. Hay una película de Isabel Sarli llamada Desnuda en la Arena, ¿eh? Y podría ser Desnuda en el arenero. Porque iba a faltar algo. Pero... Ahí es donde está desnuda. Sí. Bueno, ¿qué quiere? Todo no se puede. Entonces, hoy en día, con la tecnología de postproducción, se acomoda. Así, le aplaudo. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Usted bien, Gurman? Bien. Bien. ¿Está jugando a Ciencia Cierta? Gracias a Ciencia Cierta. Las dos secciones. Puto el que no lee. Puto el que no lee y a Ciencia Cierta. ¿Eh? Son nuestras dos secciones. Usted se preguntará, Metil, ¿qué hace Gonet en este programa? Claro. Si el otro hace las dos secciones que tiene este programa, ¿qué hace? Eso. No, pero como es Gonet, no me lo pregunté. No, por eso mismo. Pero me sorprende este nuevo Gonet que desde que va a ser padre, como habla en serio y dice... No, está bien. Dice... Va a ser una columna de ser papá. Sí. ¿Sabés que no es mala idea, Silvia? En serio te hablo. Vos sabés, Jorge, que a mí me gusta eso. Ya que... Porque es una nueva visión, un nuevo ángulo vas de la vida. Vas a tener que cambiar la billetera, lo único, ¿sabes? El negro, pero a los pibes le va a gustar. Lo están felicitando acá. En serio, por ya, Twitter, claro, sí. Ya las repercusiones son, creo que más que nacionales, mundiales. Le tiraron el negro Bonet. Bonet. ¿Quién fue? Ángel García, quien toda la semana... Este es un oyente que cada vez que sale el negro Bonet por alguna razón en este programa, o sea, todos los lunes... religiosamente el manda semana... su tweet que dice qué básico el negro, qué básico el negro, qué básico el negro. A partir de ahora... Fede, uy, hay una no... claro, no se puede enterar alguien de esta noticia, ya lo habrá escuchado. ¿Sí? que no se entere Juno, que no se entere Juno, no. Pero ella lo ama y ahora lo ama por dos. ¿Vos decís? Por dos siendo papá, y el papá levanta. El papá levanta. Dicen que el otro, un par de amigos me han dicho esa teoría. Sí. Bueno, sí. El papá levanta, ser, usted lo lleva padre, además finge padre soltero y lo lleva. Más que nada, claro, con el bebé y sin la mujer, sí. Esa es la combinación. Sí, claro. Sí. No, sin nada, sin razón. Esa es mejor. Incluso gente que alquila pibes directamente lo lleva a la plaza. Sí. Mucho más barato, te sale mucho más barato un pibe de alquiler. Pues vas teniendo cita con la mina y cada vez le aparece con un pibe distinto, ¿viste? Qué raro. Pero este no es el mismo de la otra vez, no, este es mi otro hijo. No, este es mi otro. Mi otro hijo, Gastón. Esta es mi hija, Estela Maris. Le es un tema, los nombres, viejo, ¿eh? Sí. Es un tema, los ¿están nombres? Están usando libros. Hay listas, ¿qué método? Podios, no, podios, lista. ¿Podios que vendrían? ¿Vos podios? ¿Cuál defendés? Yo defiendo a ultranza y ella le gusta, pero... A ultranza es un poco raro, es largo. Gaspar. ¿Usted defiende a Gaspar? Gaspar. Es lindo. ¿Usted defiende a Gaspar? Y ella más Tomás. Más Tomás es el de ella. Más Tomás. Y yo le digo, mira, mi amor, es más Tomás, podría llamarse usted. Claro, digo, es más tradicional. Más inteligente te pones, es el segundo nombre. Sí. Sí, porque no Gonet. Sería mal, no sería mala. Claro, pero, más inteligente te pones, Gonet. Hay algo que ustedes no saben, y si los por ahí lo saben, pero no es. Gonet es artístico, papá. Opa. Opa. Ay, disculpame. No, sí. Gonet es artístico. Hace casi 20 años, pero es artístico. Se eligió el nombre de un suburbio de La Plata, artístico. Claro. Es lo más decadente no. Que viste. Ah, mira, Darío me pone el Congo, me pone cara. Ah, es artístico, viejo. Estaba a punto de ponerse Villa Elisa. ¿Y cómo es el posta? ¿Querés saber realmente cómo es el Villa? Dale, dale. Azar. ¿Cómo? ¿Cómo? Azar. No, no. Fernando González. No, lo escucho. Fernando. Vamos con la percusión. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullecen presentar a La Hora Doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y hoy no estará Feli Buenaventura. Aplauso de la gente, la ausencia de Félix. Pero en reemplazo está el señor Fernando Gonet, como siempre, aportando su magia, su color, su diversión, su quehacer sin igual, ese aporte y su cultura en general. Y hablando de cultura, el señor Julián Urman estará con sus dos columnas, el hombre de las dos columnas, bicolumnista, a ciencia cierta, y puto que no lee, invitada de lujo será hoy la señorita Fernanda Bettini, actriz, modelo, conductora, bailarina, tarotista. Todo lo hay. El señor Alejandro Quiroga está en la producción. Darío Bongo en la operación técnica. Vamos hasta las fuerte, siempre el más fuerte aplauso. Vamos hasta las 2 de la mañana por AM90 Radio Splendid. Bien, momento chivo. Le pido por favor, ojo con lo que va a hacer, porque ¿de qué? Ese momento le agarra la verborragia, ¿eh? ¿De qué, che? Yo atento a lo que te... Naka Pop. Ya empezamos. ¿Ves? Naka Pop. Ah, cadena... pero son nuevos esos chivos. Nunca lo... No, no, bueno. ¿Ves? Naka Pop, cadena nacional y popular de Rappi y Morphy. Nos regala, como siempre, como todos los días, 3 vouchers para retirar en Freire 932. 3 vouchers para elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber del menú de Naka Pop. Hablamos de una cadena que tiene a 9 pesos la hamburguesa entre las 10 y las 16, ¿eh? 9 pesos solamente, a 10 pesos congelado el precio del menú, de los menús con huevo, a 10 pesos desde marzo congelado, y todo el café del mundo que quiera, por ejemplo, usted tiene un importante mitin, usted quiere actualizarse la vida con Gonet, va y con 5 pesos se toman 19 cafés cada uno. ¿5 mango? A 5 pesos, ¿eh? Va. Podés invitarla incluso, ¿eh? Así que 3 vouchers ahí para regalar para los primeros 3 que los pasen a buscar por Freire 932. Atención, señor taxista. Siempre tardan aproximadamente entre 30 y 45 minutos en agotarse el último. Así que si quiere comer gratis en Naka Pop esta noche, pasa por Freire 932. ¿Tomó alguna vez helado de Cadores, señorita Metilli? En sí. Frente... Bueno, sí. Como siempre, 1 kilo de helado de Cadores regala este programa, ¿eh? Por día, ya entregamos, van a ser 100 kilos de helado. ¿En serio? Sí. Un elefante de helado. Exactamente. Están tratando de... Exactamente. Sí, más, quizás más. Quizás ¿cuánto? Más. ¿Cuánto pesa un elefante? Más de 100 kilos, seguro. Sí. Pero en volumen... Y por 100 ando yo, calculame a mí en elefante. No, pero... Yo te imaginé a vos en helado, por ejemplo. Qué bueno. Estoy casado, quiero que lo sepa. No, está escuchando a mi suegro, le mando un saludo. Bueno, bueno. Está imaginando en helado también. Le mandamos un saludo. Bueno, un kilo de helado de Cadore para los que participen, sorteamos uno de los que participan de la consigna de hoy, que es primavera con helado. Llegó la primavera con helado, así que... Feliz primavera, viejo. Feliz primavera. Llegó con un frío de cagarse. Feliz primavera granizado. Ahí está, está por bien, ejemplo. Está bien. Ahí anduvo. Ahí anduvo. Mariposa Ambayón, mira, eso es más fácil. Ahí lo tiene. Mariposa, muy bien. No practiqué, chico. Flores. No, es muy fácil, es muy fácil. No, todo lo que. Es más, no hace falta. Mira, qué fácil la facilidad de poner. Quiero explicar la consigna a todo lo que tenga que ver con primavera: amor, picnic, palder, cualquier pelotude. Flores, mariposa. Tengo uno. me gusta cómo te. Calorcito, cual. Sí. Canastramontana. Muy bien. Hermoso, la verdad, hermoso. Si la veo reír a mi Toki, yo la. ¿Sabe que con la Metili tenemos un código de Toki? Toca, tocayo. Somos tocayo. Toki, Toki. Sí. Sí, qué bien. ¿Es interesante la acotación? Sí, fue interesante. La... No, la verdad que... Apodos me imagino, me imagino diciéndose eso y haciéndose como ese saludo de narices. No, así como, bueno, hola, Toki. No, somos como amigotes de antaño, claro. Che. Sí, bueno, sí. Tenemos un recorrido en el underground, en el espacio de la plaza. El underground. El underground. Underground, escénicamente. Se me acabó el vaso de agua, que quiere decir que tiene el tamaño exacto. El tamaño exacto del que te pone el dentista, ¿no? Sí, ¿no es ese vasito? Para pa los buches. ¿No es ese el vasito de los buches? Tiene, ahí está, central de café, agranda los vasos. Bien, entonces, primavera con helado es la consigna de hoy en Lora Doble. Lo pueden mandar, nos pueden mandar la consigna @LoraDoble, facebook.com/HoraDoble y en el 4010-7157, 4010-7158. ¿Se les ocurre ejemplos? Vamos a pensar ejemplos. Y yo creo que crema del cielo sin variaciones puede ir. Y puede cielo sin variaciones. Por no tener variaciones, o por lo menos esa es mi apuesta. el explicado. Dice Ángel García que está programado el tuit. Qué básico el negro con él. Está programado. Bueno, por ejemplo, a ver, ¿qué otra cosa puede ser? Canastra, montana, mariposa. ¿Mariposa en bayón? Ya lo mariposa tiramos. En bayón. Gustó, estoy buscando uno con picnic. ¿Qué otra? ¿Tópicos? No lo estoy tópico de picle. Calor. Picnic. ¿Algo? Picnic, no picle. Picle. Picnic. Picnic. Falta helado con picle, ¿no? Un gusto de helado picle. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Medio áspero, ¿no? Medio pateador. Bueno, pero medio... hay gente... No hay helado salado, o sea, es verdad que es no hay verdad helado que no salado. Salado. Hay helado frito. Frito. Helado frito. Qué lindo. ¿Qué? ¿Está el mascarpone? El pistacho, los pistachos son salados. Más, no el gusto el quedó, más el gusto quedó dulce. Que lleva ese nombre. Sí, qué locura, ¿no? ¿Sabés qué? Estaba pensando que no... Quiroga no tiene tanto contenido. La primera vez estaba pensando variante que no fuera la consigna mariposa. De mierda, chela. Bueno, pero porque fue primavera. Llevamos 100 programas, casi. Primavera. El jueves cumplimos 6 programas. Llevamos 100 programas pensando consignas distintas a todos los programas. Ya llegó. Es verdad. Ay, sí. Centramos que en la lógica. La verdad, el suyo. Bueno, se les ocurre algo mejor. O sea, a ver, escucho. Tiene que haber, ¿eh? Tiene que haber de los insectos, de claro, los... yo soy alérgica, por ejemplo. Alergia. Primavera es alergia también. Ahí está. Primavera es alergia. Por ejemplo, mí. Sí. A me ver, encanta, pero... Y un gusto de... Se me va la voz. Sí, me... un gusto de helado con alergia. Gusto de helado con alergia. Sí, a ver qué puede ser. Alergiado. Ahí está. Alergia. Sí. Chocolate con el, alergia. Con el amor. Ahí está. También, con el corazón, con el amor. Sí. Uy, uy, estás insoportable. Ay, ¿para qué pasar? Le dije? Pero parece que se enteró hoy, ¿no? Salió del closet hoy de los papás. Lo está blanqueando a nivel radial. Sí, oh, bueno, a ver qué se le ocurre. ¿Qué con más amor? Vos decís que qué cosa más te inspira, digamos. Sí, de la primavera. La primavera. Y está, la alergia es un buen punto, la me alergia. Parece. La alergia es un punto que comparten sí. Mucho. Calor, sol. Sí. A mí me gusta la gente que se sorprende cuando llueve el día de la primavera. Eso me encanta. Sí. Algún día me que no haya el 21, el 21. Llueve claro. Clavado. Sí. Clavado. Si vas a hacer una sí. Apuesta en tu vida, apostá que llueve el 21. Sí. 21 sí. Y sí. Sin embargo, no falta el que te dice: ¿podés? Día de la primavera y llueve.

para comandar el cuerpo. Comandar es una el cuerpo. Gran respuesta. Sí, sí. Es como el Koji Kabuto de Mazinger. Bueno, sí, yo lo veo así, ¿no? Hay gente que tiene la idea que hay un habitante de la conciencia que opera cual marioneta el cuerpo. El que estaciona directamente arriba y se va a la noche y deja así como... Pero bueno, porque no es necesario para la vida, lo sabemos porque hay formas de vida que no tienen cerebro. Todo el mundo al salir a la calle verá alguna, por ejemplo, un árbol. Ah, claro, yo me quedé pensando, pero una ameba, por ejemplo. Una ameba, ni hablar, cerebro. Conozco pocas amebas, pero las que conozco tienen poco cerebro. Lombriz, por ejemplo. Lombriz. No estoy seguro de si la lombriz no tiene algún tipo de sistema nervioso que pueda catalogarse como cerebro. ¿Tiene ojos la lombriz? Si tiene ojos, sí. Es una gran pregunta, aunque venga de vos. De verdad te hablo. Pero gracias, muchas gracias. Usted porque tiene una óptica pregunta, ¿no? Pensando por el tema. Ando pensando, tengo un cuñado que estamos pensando hacer un negocio, que la importación de lente palombrí. Palombrí, o sea, sí. Se nos quedó un container ahí detenido, moreno. Pero bueno, también el cerebro, hay mucha gente que dice algo similar a lo que dice usted, que sirve para realizar movimientos complejos. Complejos. Los movimientos complejos que son la forma que tenemos de interactuar con el mundo. Por ejemplo, de hecho hay un... si quieres un ejemplo, por favor. Bailar breakdance. Bailar breakdance es un gran ejemplo de un movimiento complejo. Ahí lo tenés. Poco movimiento complejo hay como el breakdance. Quizás un ataque de epilepsia artístico. Epilepsia selectiva, ¿no? Claro. Diciendo, ahora me va a dar epilepsia. La respuesta de la danza a la epilepsia puede ser el breakdance en algunos casos. Me gusta. La emulación, la invocación de la... Sí. Y de hecho hay un animalito que viene a, de alguna forma, a confirmar este tema del movimiento. Son los tunicados. El tema del breakdance, no, los tunicados se llaman. Tunicados. Son como calamares finitos, un poco más bonitos. Hay gente que le dice las tulipas del mar. Durante su vida flotan por el océano con su sistema nervioso hasta que encuentran una piedra a la que adherirse. A esa piedra quedan adheridos por siempre y cuando logran esa adhesión se comen su propio sistema nervioso. Ah, muy lindo. O sea, no lo necesitan, se lo comen. Un poco quizás, me atrevo a decir, usted está por la paternidad, a lo mejor puede haber algún punto de contacto, esto de adherirse a la piedra, comerse el cerebro. Perdóneme, sin ser cierto, un ejemplo que fue mito después de Tom Cruise, ¿era Tom Cruise? Tom Cruise, le quedó el apellido de Penélope Cruz. La pavada, la tontería, el vodevil. Pero era la placenta ahora. La placenta, la placenta. Se demoraba. Que dicen que es como una mollejita. Si la sacas a buen punto, si no es como una babosa. Qué rico, ¿eh? Sí. Bueno, altamente proteica, no habría por qué no comerla. De hecho, muchos animales, además de Tom Cruise, se la comen. Sí. Sonó raro. Di cuenta al final. Señor, al final ciencia. Dije sonó raro. Más conocido como los Tom Cruise-idos. Claro. Bueno, hemos resuelto. Retomando. Quiero que hable un poco más de usted en tercera persona, así que le volvemos a la pregunta. A ciencia cierta, volvamos con el tema del cerebro, si le parece. A ciencia cierta cree que está bien. Ahí está. Y a ciencia cierta también cree que hemos resuelto muchos problemas relacionados al pensamiento, como por ejemplo hay una computadora llamada Deep Blue, que hace ya varios años le ganó a Kasparov, el maestro número uno del mundo en ajedrez, el ajedrez. Propio juego. Sí. Que el ajedrez, sí, gracias por tirarme el remate. Era el ajedrez. No, pero usted, Deep Blue. Deep Blue. No sé cuál es. Sí, Deep Blue. Sí, Deep Blue. Lo conoció como un bar usted también, ¿no? Mar azul profundo. ¿Se acuerda que era un bar? Era un bar, Deep Blue. Era un bar sobre la calle de Ayacucho. No sé si alguno lo conoció. Yo no tengo tanto bar como usted. Ah, mira. Bueno. A ciencia cierta no tiene tanto bar como usted. Porque a ciencia cierta... Qué feo el show que se le escapó, que no se le vuelve a escapar. Le pido por favor, a ciencia cierta. Sin embargo... Sí. Un robot hoy, el robot más moderno que puedas encontrar hoy, es peor moviendo las piezas en el tablero de ajedrez que un niño de 5 años. Ah, mira, tiene menos motricidad fina. La computación pudo resolver el problema del juego, más no el del movimiento de las piezas. Mira. Por eso también nuestra sociedad celebra tanto a alguien que domina la destreza y que domina el movimiento fino, como por ejemplo deportistas, artistas, intérpretes, que en muchos casos son valorados fuerte, digamos. Son Yo te agradezco. En millones, como acá el señor Bonet, que en este momento no lo está demostrando con su absoluta quietud. Sí. Su impasibilidad demuestra un dominio absoluto del movimiento por oposición. Sí. Si no quiere, no se mueve. Si no quiere, no se mueve. No. Y lo puede sostener durante horas. Durante horas. Por ahí con un vasito en la mano izquierda. Qué capo. Solo la mano. Solo la mano. Muy bien. Bueno, por eso no hay, por ejemplo, androides sexuales, que sería el primer invento que creo que se haría una vez que se domine este problema del movimiento. Uh-huh. Y bueno, otro tema que tenemos combinado con cierta a veces es un bache, se toma su licencia, paciencia cierta, me encanta. Muy bien, eso es lo importante, tener una comediante talentosa en el programa y además está el señor Bonet. Y a ciencia cierta. Gracias sí. Bonet por estar. La ciencia cierta, quisiera continuar con el tema de la ciencia. Por supuesto. Porque como les saludo, se pone los puntos enseguida. La ciencia cierta es muy estricta. Y otro tema que viene de la mano del movimiento es el tema de la predicción del movimiento. Ajá. En el deporte es alto importante poder predecir un buen pase, predice a la situación futura. La ciencia cierta, te había dicho alto importante. A ciencia cierta usa ciertos coloquialismos para estar al día y ayornarse. Está muy bien. Porque sé que tenemos muchos oyentes jóvenes. Claro, muy bien. Y el tema de la percepción, quiero decir, de la predicción. La Sprite a veces me pone un poquito. No se preocupe. La predicción. ¿Qué oscura la Sprite es? A ciencia cierta, ¿qué Sprite más oscura trae? A ciencia cierta trae Sprite oscura porque sí es. Tiene harto dominio del colorante. Muy bien, muy bien, muy bien. Y con la predicción, a lo que quería referirme, a ciencia cierta trae de alguna forma a colación de esto una teoría científica absolutamente respecto de los fantasmas. La predicción. ¿Cómo llegamos a los fantasmas? Me he perdido a ciencia cierta. ¿Predicción del movimiento? La predicción entra al juego de esta forma. Ajá. Hay en el cerebro un sistema bastante primario que es el sistema de detección de agentes, que hace que usted, estando en una habitación, siempre esté muy atento a ver qué otros objetos hay animados dentro de la habitación. Uh-huh. ¿Ok? Usted tiene un sistema que detecta automáticamente qué otros objetos tienen voluntad en la habitación. Claro, silla, micrófono, Gonet. Bueno, ese sistema, Gonet pone a prueba ese sistema quedándose totalmente quieto. Sí. Y entonces uno no sabe si tiene voluntad o no. Pero este sistema lo que tiene es que denota mucho falso positivo. Porque es mucho más... ¿Cómo práctico. Es eso? Eso es como sigue. ¿Ciencia? Ciencia cierta, le voy a explicar. ¿Cómo? Esto. ¿Cómo es eso, Beto? Escúchame. Gracias igual por estar ahí. Querido. Te hace que lo expliques. Si me perdiste, que lo interrumpa un toque con un aporte a lo que iba. A ver, pero ¿cómo no? Debe ser interesantísimo su aporte. Mirá cómo nos anuló a nosotros. Vi un documental sobre leones el fin de semana, porque los gustos hay que dárselos en vida. ¿Qué pasa? Y el león sabe que cuando es una presa y ataca a la presa, cuando percibe todo un lenguaje corporal vinculado al miedo. Cuando detecta que la presa se mueve y tiene... y tiene miedo y se hacen como repetidos movimientos que son en algunos naturales y en algunos lo aprenden, pero... Es muy interesante lo que usted trae, porque el miedo no, de hecho, es el aguzamiento de los sentidos. Es ese momento en el que el cuerpo bombea adrenalina, bombea un montón de hormonas que sirven, por ejemplo, para el escape o para la pelea. Bien. Exacto. Y este tema de los falsos positivos del sistema de detección de agentes, lo que permite es mucho más práctico confundir una silla con un oso que un oso con una silla. Mucho más práctico. No sé si usted se sentó en un oso alguna vez, pero no sabría que es mucho más práctico sentarse. Bonet, sí, seguro. Entiendo. No sé si un oso, pero en un pingüino. Hija de puta. Qué tipo, qué genial. A ciencia, por favor. A ciencia cierta, entonces, luego de este lapsus. Obvio está. Pelotudo. Para volver al tema de la ciencia, un poco el fantasma es aquel falso positivo que ronda el sistema de detección de agentes, que a usted le dice, hay un ente en esta habitación con voluntad y sin embargo uno no lo puede encontrar, y ese ruido del sistema de detección de agentes es ni más ni menos que el fantasma. A ver, a usted le suena, de golpe usted tiene como una especie de alarma, vamos a ponerlo... Usted, a ciencia cierta, dice que hay una especie de alarma cerebralmente. Si esa alarma no haya correlato en el mundo físico... Exacto. Eso... Mantiene ese estado de alarma, con lo cual usted pasa a percibir que hay un ente que no puede encontrar en el mundo físico y que con voluntad que acecha. Ajá. Y a eso uno le da... características familiares, que es lo que uno siempre hace ante lo desconocido. Uh-huh. Entonces, acusa a un fantasma. Mira. Mira, de verdad, suena como, o sea que, como interesante. Sí, si le abro el micrófono. Que no existe. Suena como atractivamente interesante, sí. No existen entonces. No, no, bueno, no, no quisiera dar a ciencia cierta, no quisiera con una por una explicación dar por tierra con las otras. Bien. Otra explicación es que sí existen los fantasmas, por ejemplo. Por ejemplo. Entre muchas. Bueno, yo el jueves hice una función en un lugar y en un momento se apagó la luz. Si era un teatro, eso es normal. No, no era un teatro. Ah. Y me dijeron que era una niña fantasma. Opa. Ah, a mí me encantó lindo. Porque a mí me encanta todo gran eso. Momento. Pero la niña tenía alguna historia relacionada al lugar. Vivía en ese lugar, que era... ahora es un restaurante. ¿En un restaurante? Sí, se llamaba Benita. ¿Te acuerdas del apellido o no? No, la verdad que no. No. No. ¿Qué tiene que...? Ah, por ahí, favor. Benita... No, no te acuerdas. Es totalmente absurdo, bueno, pedirle el apellido al fantasma. ¿Qué conoce otro fantasma? No, otro fantasma como llamado a Benita. Ciencia cierta ahora, este tema. Ahora, le pusieron fantasma a Benita. Y sí, claro, en serio, claro, porque es nombre de fantasma, sí, Benito. Nombre de fantasma, sí. Nombre de fantasma. Y lo curioso fue que apareció cuando yo estaba haciendo el acting de los nenes. Entonces ahí me cagué toda. Opa. Apa. Yo un, me permiten interrumpir, gran esa. Acting que yo lo he visto alguna vez en la sala Colette, no me pregunten qué año, fue con Benita mi amigo o la compañera Fernanda. Mi amigo, colega y Lumba, sí. Lumbardini, primo sí. Político, fuimos a verla a la señorita y justamente me acuerdo de ese sí. Muy, muy, muy, bueno, muy acá gracioso. Estaba haciendo otra parte que también es como los nenes y nada, y bueno, se cortó ahí la luz. Y ahí un poquito me cagué, porque dije, upa, se va a pensar que soy una nena en serio. Claro. Va a querer venir a jugar y todo eso. Ah, ¿usted ya conocía la historia de sí. La nena fantasma previo al corte de luz? Claro, vi en un momento que se fueron los dueños del lugar. Dijeron, no, después te explicamos. Y yo me acuerdo del momento del corte. Entonces dije, bueno. ¿Y después la luz volvió con total normalidad? Después no fui sola al baño ni nada. Porque, nada, no me quería mover sola. Claro. Porque me encanta todo eso para una peli. El bar estaba lleno de gente. Sí, sí. Sí. ¿Se puede estuvo mencionar, bien. Aunque sea la zona del bar? Por Belgrano. Ah, ya sé cuál es. Sí. Ah, lo de Benita. Lo de Benita. Sí, ya el sé. El dueño de Tapa de la Nación el domingo fue el dueño del bar ese. Ah, qué bueno. Sí, sí. Ser papá a los 50 ser era la papá, tapa. Y estaba, claro. Sí, era la claro. Nota y estaba la foto del... ¿A qué edad? ¿Ser papá a los 50, nada que ver con usted, nada que ver con usted que solo tiene 40 años de humor. Bien, a ciencia cierta. Esto ha sido a ciencia cierta. Ah, por favor, no, por favor, si quiere explicar algo, lo explico, por favor. O sea, ¿cómo explica el fantasma del caso de la aparición? Sí. Era un corte de luz. Ay, gracias. Ahora voy a poder volver tranquila a ese lugar. Pero note cómo, ante cualquier evento inexplicable, uno es proyecta cierto. La presencia de un ente con voluntad. Por eso... quise hacer el relato. Me parece muy bien y mejor confundir bien. Un corte de luz con un fantasma que un fantasma con un corte de luz. Perdón, ahora caigo. Tocaya, querida. ¿Fue con los chicos de Impro, ese lugar de Belgrano? No, están en cualquiera, ¿no? Como dijiste Belgrano, boludo, que actuaste... El jueves, te dije, el con jueves, los chicos de Impro. No el viernes. Está bien. Claro, bien. Una vez que no me prestaba atención. ¿Alguna otra pregunta así de índole sí, de carácter personal, de esa que guiño interno, que no entiende el público común, ni nada de eso, alguna anécdota propia? Esa es la radio que le algo, gusta a la gente. Algo que nos lleve a algo más críptico todavía, que sea indescifrable directamente, ¿cómo anda tu tía Teresa? ¿Alguna pregunta de esa? Por favor, a ciencia cierta es un placer tenerlo acá. Disculpe. Muchísimas por, gracias. Disculpe y no volverá a pasarlo de golpe. Fue él. Fue ¿cómo anda él. Tu tía ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Para, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una mal pizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás ay, no sé qué palabra va. Quedás manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, Actitud ofensiva. Estamos convencidos de que siempre lo más importante es la actitud. Y para los domingos, lo más importante es que sea actitud ofensiva. Los esperamos desde las 13 con un combo letal. Música, deportes, entrevistas, sorteos y zaraza. Actitud ofensiva. Con la conducción de Juan Cortese, Emiliano Raggi y J. Morales. Actitud ofensiva. Domingos desde las 13 por Splendid. AM 990. Todas las voces. Radio Splendid. Alcance global. www.splendid990.com.ar. El sitio oficial de Radio Splendid. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Yeah, no count. Oh, man. Well, I know about all that. Man, world is good as a motherfucker. Keep my itch in the streets as much as possible. Got to. Found out. Check it out. Everywhere I go, I got niggas and bitches on my dick trying to take my shit now. I don't really know, but I try to keep my head to the skid. I slice my piece of shit. What y'all hating for? You better get up, get out, and get your own, nigga. Pick up the phone and holla at your folks. Young folks in the hood mashing doghouse. Fuck them other fools. D-O-double-G. Kick back, blaze a sack, and catch a motherfucking Big Mac attack. We blazing up the door. It'll hurt you. Nothing but purple in my circle. Till the day we die. We gon' get money, bitches, and high. Doghouse gangsta crap. Right back up in your motherfucking ass for the R2G. Bitch, what y'all wanna do? Seems like these niggas wanna talk all night. What we gonna do? We ain't gon' say nothing more. We gon' get with y'all on sight. That's how it's supposed to see. So all that straggling the gate trying to get close to me. Y'all niggas need to stop. Trying to flip the hip-hop script. I snap, crackle, and pop. Tell your friends and foes. It's a whole new year situation and I'm still hating hoes. Will it ever stop? Look, I really don't know. But on the up, I doubt that low. Now what about your hood? Man, I'm doing mine, ain't doing theirs. So I guess it's all good. And what about your crew? Shit, my crew is the east side. Fool, I thought you knew. Dog pound ain't the same. Yeah, them niggas split up and did their own thing and went and made their own game. Money is thicker than blood. That's fucked up, but on the real, that's how it is, cuz. Damn, the world just ain't the same. And come to find out, these niggas crossing up my motherfucking name. So what am I to do? I pay them no mind, continue to shine. Everything's fine. In G-O-D we trust. That's why y'all suckers can't touch us. Me, she made the beat. And you know when we get together, shit, we like bread and meat. We coming with the heat. Close your mouth, cause Doghouse is definitely turning it out. And what about the cops? I paid them and the ones I didn't, I slayed them. Will it ever stop? It's like asking who is it before a nigga even knocks. The game is here to stay, and I'm here to change the rules, cause I'm a player that loves to play. Did you thank the Lord today? Think I didn't? And on that note, young folk, I'm getting ghost. Why you tell the truth? Cause I'm 120 proof from the turf to the roof, big snow. Bien, primavera con helado es la consigna para el día de hoy. Tenemos un montón de participación. ¿Usted quiere comenzar leyendo el... con él les cuento al oyente, dividimos la tarea y con él le tocó el del llamado telefónico. Tengo una piba macanudísima. Menos mal que es uno solo, porque a ver, ¿cuál tiene? Elida. Ajá. Elidita Méndez, sí. Que me parece que es de Capital, ¿eh? Siempre ¿cómo le parece? Escribe. No figura... Le veo... Sí. ¿El barrio no? No. Pero por ahí por la... Ese por tipo de humor porteño, usted dice. Claro. Sí, por la característica, claro. Sí. Claro. Elida, mira qué lindo nombre, de tía abuela decía Elida. Sí, sí. Elida Méndez, que mira las dos que aporta. ¿Puede ir a las consignas que propuso? Sí. Bueno, en realidad era primavera con helado, ¿puede ser? Sí, ya. Con helado. Y ella, mira qué ocurrente, la flaca. Sí. Que acá te tira dos. Ya sé, ya, pero ¿cuáles son las que tiras? Ah, sí. Mariposandia. Mariposandia, mira qué lindo. O Mariposandia, bueno, sí. Bueno. No, nadie le cuestionó. Mariposandia me gusta. A mí me gusta más. Nadie le... Sí, me gusta más, ¿eh? Sí. ¿No? Mariposandia. Y mira, esta, la segunda te va a hacer reír. A ver. Mariposambayón. Ah. Mira, no me hizo reír tanto como esperaba, pero me gusta mucho que usa, que tiró dos con mariposa, ¿no? Que... Sí, o sea que debe ser una muchacha romántica. Sí, para ella la primavera significa mariposas. Sí. Mariposa es el símbolo de la transformación. Sí, no sé qué está para hacer. La vida la corta vida, también. La vida corta, la qué vida triste. Corta. Eso es verdad. Mirá qué melancolía te tiré. No lo esperaba. Sí, tengo como un baldazo de angustia y decepción. ¿No? El mensaje de fondo: todos vamos a morir. Decía claramente. Bien. Primavera, ¿para qué si ya va a llegar el invierno? Sí, otra vez. Siempre va a volver el invierno. Pero antes el veranito, ¿eh? Oh. Ojo, ojota, ojalillo, ojalde. Oja. Bien, a ver, espera, entonces. Ojota. Vamos, antes del invierno viene el veranito. Usted sí que sabe vivir el ahora. Sí, está siempre en presente está el negro. No, invierno, primavera. Invierno, primavera. Verano, mami. Verano. Sí. Claro, yo te lo estaba mirando de atrás. Hay una película. ¿Cómo, querida? No, disculpa. Y aparte el verano tiene su propia, te viene un mateico, te viene un ¿qué? Un garrido. Su propia programación, usted quiere decir que trae el verano, es cierto, es lindo. Le da un Quique da Piaggi. No, me parece que está un poco anticuada la programación que está sugiriendo. Metete en la pantalla. ¿Qué edad tenés, flaco? Sí. Se te cayeron un par de sotas, por ahí me parece. Sebastián Crespo nos dijo Ramo Ntana, eso ya está. Sí. ¿No? Robertino Rojo, Rosa Ambayón. Denis Luciani, Crema del Cielo Soleado. Ah, qué bien. Ay, Denis, es tan hermoso. Lucas Ferreres, opinó con motivo de la primavera, socio, aromas carpone, ramoca y amora. Amora por mora del helado. Saludos, Lucas. Lucas Ferreres, ahí nos pone en DNI. Son los que no podemos convencer de que pongan el hashtag. Bien. Primavera con helado, dice Sebastián Crespo, Tormentana. Guacu, aquí les dice mantel pasto guitarra con almendra. Un choreo. Manuel Asais dice abeja naná. Está muy bien. Está bien. Guacu de vuelta dice mantel pasto guitarra con almendra. Por segunda oportunidad. Bosque de Palermus, dice bien. Manuel Asais. Bien, ese es muy bueno. Ese. Muy bueno. Alejo de Santis dice flor de cucurucho. Y se le pone el gusto que quieran. Los respeto y admiro, dice. Sí, que manda genio. Más un saludo, no sé si participa para la consigna, pero le mandamos un beso a Ale de Santis. Sí. Juno dice, muy rico todo, cómo abre el apetito este programa. Che, no sé a qué se estaba refiriendo, en algún momento habremos hablado de comida. Y claro, entre las hamburguesas, los helados. ¿Quién tiró esa última? Juno. Bueno, está bien. Pero eso no le va a decir nada. No es raro que se enteró y no... Bueno. Sí, no. Uy, qué... no. Usted esperaba algo más teledirigido, quizás. No. Me gusta, bien arriba, a ver, más agudo. No. ¿Ser un poquito sobreactuado? No. Ariadna. ¿Cómo se ríe? Tómamela, Gonzalito. No, ¿cómo se ríe esta piba? ¿Cómo me gusta verla reír? Esto es radio. Ojalá. Ah, cierto, no se ve la puta. Ay, disculpa, ¿no me poncharon? No te poncharon. No, te viniste. La verdad que además te viniste un poco sobreproducida. ¿Qué crees? Nah. Mentira, vengo en bici. Está en casa. Desde las 6 de la mañana que estoy arriba. Déjela tranquila, está muy bien. Ariadna dice, frutos del bosque de Palermo. Dice, está bien. Está muy bien. Sebastián Crespo dice, zamballón polinizado. Me gusta. De debe polino. Me... Sí. Sí. Mascarpolen, dice Manuel Asais. Está bueno, ese está bueno. Bien. Sebastián Crespo nos aclara antes, soy un comediante amateur, no principiante, en actividad constante. Ahí está. Muy bueno, bien, perfecto, Seba. Bien, Flores Seba. Del Bosque, también dice Seba Crespo. Clodat dice, marrón glacésped. Sebastián Crespo vuelve y dice mascarpolen dos veces. Salió Manuel Asais, dice, amigo, me estás robando, no sé a qué primavera con el lado, amigo, me estás robando, dice, está que muy te bien. Roban, claro, sí. Pomelo Rosedal, está muy lindo. Bien. Ah, bueno, se clodan. Así, para participar entonces de por un kilo de helado de Cadore, la consigna es primavera con el lado, lo pueden hacer en el Twitter, @loradoble, facebook.com/horadoble, sin la, y en el 4010-7157-517158. Clodat tira un último, que es tiramisunga, Ale Quiroga, calenturrón y lentes de San Basol, no tira Clodad, muy bien, sigan participando todo. Está, pues, no te vas a ganar el helado, Quiroga, no te lo vas a ganar, es una vergüenza. Armate una cuenta trucha y tuitea desde ahí, no con tu nombre, claro. Bueno, muy bien, estamos con Fernanda Metilli. Ella es... Ay, vamos hola. A... Ahí está, ¿eh? Pues llegó el momento de la entrevista, ¿eh? Vamos a ponernos ahora solemnes. Ay, no, chicos, no se pongan serios. Sí, serios, muy serios, ¿eh? Vamos a empezar. Yo me voy a servir una spray. ¿Venís siempre acá? Esa es la primera pregunta, ¿eh? No, la verdad que no. ¿Qué signo sos? De Géminis. ¿De horóscopo maya? ¿Me deja? No, ni idea. 13 de junio, puede ser. Sí, como lo quiero. Qué vergüenza. Gracias, tocayo, gracias. No, 13. Soy... Con el tocayo. No, mi amor, esa cosa de... Esa no, porque de verdad... Esa cosa no me amor, ¿qué, no me amor de qué? 9 de julio, Feli. Sí. Sí. Y... No, va a quedar más conmigo. Va a insistir y va a estar haciendo un caso. 6 de julio, Fede. Muy bien. Mira, no, si hay fechas son celulares cumple. Ah, claro, pero. Ya podés ser padre. Nos conocemos hace poco y todavía no te pregunté. ¿Usted pero... de qué fecha es? No sé si decirlo al aire. Pues no lo quiere festejar y viene dentro de poco, por eso. Qué no misterio. Quiere. No, pero sí, no sé. ¿Y Darío? ¿Su cumple? Darío. Manoteó el DNI y dijo, para. Se durmió. 4 de noviembre. Descorpio, muy bien. Bueno, mujer falsa, Metilli, así como geminiana. No. Ciclotímica, sí. Pero yo tenía entendido que los cancerianos eran muy ciclotímicos y los geminianos gente así como que parece una cosa y ¡oh! Eso. No. ¿Cuánto sobreentendido hay en el horóscopo? ¡Oh! Sí. ¡Oh! Bueno, sí. Estás en la Pelu hace ya desde el segundo año. Segundo año. En la Pelu. Bien, además estás haciendo. En los viernes, en el Paseo de la Plaza, estás... Estábamos, ya terminamos. ¿Terminaron? Con Rojo Pasión, Rojo Sangre. Oh. Tercera temporada. Sí, ya la terminamos con las chicas, sí. ¿Y stand-up estás haciendo un show fijo ahora? No. ¿Y stand-up no? No, ahora fijo estoy... No. Estás en el giro de invitados. En el giro. Sí. Está muy bien, ¿eh? Pertenezco al giro. ¿Cómo te sentís con no tener show fijo? Bien, muy ¿viste? Bien. ¿Viste? Está buenísimo, sí, es una alegría. No, a ver, siempre tuve como 4 años con show fijo. Y después, nada, después estuve en el medio y después de en el medio, nada, rotando. Uh-huh. A mí me gusta. Sí. Está bueno. Sí, sí. Claro. Desde que te conozco, ¿no sentís un poco un vacío? Yo desde que te conozco siempre tuviste... Yo, por ejemplo, yo iba a la vuelta de Paso de la Plaza y entonces ya claro. Me la cruzaba. Yo vivía en el Paso de la Plaza. Me la cruzaba a las 4 de la tarde, yo me levantaba un resacoso un sábado, ponele, y sí. A las 2, y ella en febrero se estaba repartiendo volantes vestida de princesa a las 2 de la tarde con 35 grados de calor. Exacto. Y me daba una lástima a veces. Amor, a veces. Sí. Yo te cruzaba a vos. Y te digo que no sé si no es maquillado. De hecho, me acuerdo cuando te cruzaste claro. Un ex colega de ATC. Ah, justo estaba, mira. Claro. No, pero laburaba un montón, pobre Fer. Yo me acuerdo que estaba hace 35 obras. ¿No extrañas sí. Un poco eso? ¿Cuántas llegaste a tener en cartel en simultáneo? Una vez hice por muchos días 6 funciones por día. Por día. Hacía 5 del infantil y a la noche hacía la de stand-up. Ajá. Después a eso se sumó Mujeres que Maman Demasiado antes de stand-up, entonces uh-huh. Hacía infantiles, mujeres, stand-up. Entonces mujeres estaba... que, perdóname. No. Mujeres que Maman Demasiado. Gran título. Gran. Debe haber algún error. Si querés te cuento. Que aman demasiado. No, es la parodia al libro Mujeres que Aman Demasiado. No, mira, lo dejé en silencio. ¡Buah! No, pero yo la he visto. Se fue mucho la imagen de la princesa, mira. En la Plaza de Brada siempre fue muy trabajadora. Muy trabajadora. Ay, gracias. ¿Llegaste a hacer 6 funciones diarias entonces? Sí. Me morí, ¿eh? Veía un nene y lloraba. Te juro que veía un nene y mal humor. ¿Ya no haces infantiles? No. ¿Lo extrañas un poco? No. Sí, se extraña. Lo que pasa es que yo trabajaba con muchos amigos. Marcela Grasso, Eddie, o sea, éramos un grupo de amigos que hacían varias obras de teatro, entonces era realmente morirse de risa. Eso lo extraño. Yo no hice mucho infantil, pero sé que el señor Bonet acá también, y tengo muchos amigos que dicen, en el infantil es en general muy, muy de mandar data en código, ¿no? De mandar data así sí, como que no entiendes. Mierda la obra. Tirás la obra, tirás como frase zarpada que los pibes no cazan, sí, ¿viste? Sí. Que cómo te gusta el salame, negra, cosas así. Muy, muy típica de usted, ¿no, señor Gorete? Mira, es muy interesante la pregunta. Silvio, porque de verdad es no viene por algo eso en las cosas. Que hace dos meses, las vacaciones de invierno, ¿cuándo terminaron? En julio, en agosto. Sí, suelen terminar en agosto, sí. Me fui después de 10 años de la última compañía infantil que es la más vieja que tenía. Sí. Perdón, no, miento, tuve una 11, que me fui en el 2007, empecé en el 96. Pero en un momento, no sé si tanto como Fer, pero tuve a la vez, al unísono, en lugar de la misma compañía tenía cuatro compañías diferentes de obra de claro. Teatro infantil. Y tenía una con Pato Machado, otra con esto, otra bueno, y era demasiado, pero me fui quedando hace 3 años con una sola, que era un matrimonio genial de gente grande, que nunca tuve problema con la guita, ¿no? Y nada, deben ser eso de los ciclos, que debe ser verdad eso, ¿eh? Sí. Y hace 3 años tenía esta sola y me fui, y ahora un poco... Ay, lo extrañé. Lo extrañé, pero pasaron 2 meses. Pero digo, por otro lado, digo... Mire la intro que me hizo, me planchó la entrevista. Me planchó la entrevista. No aportaste una mierda. Nada. Vaya. No, porque me trajo mucha reminiscencia. Aparte que... ya es turbio, es adicto al teatro infantil, es raro. ¿Hace cuánto que no hace más? Me trajo mucha reminiscencia. Reminiscencia. ¿Hace cuánto que dejaste? Y 2 años. Claro, yo 2 meses. 2 meses le trae. Venga, le voy a acomodar el micrófono porque me gracias parece... por aportar semejante historia. No sé si crees vos, mi amor, no sé qué te parece. No te quiero dar el micrófono. Le estoy acomodando el micrófono porque usted está hablando de costado y entonces ahí está. Ahí póngaselo. Está, muy bien. Póngalo de costado ahí muy y atento, se va a escuchar Federico, bien. Y ponga el capucho. Ahí está, gracias. Que no sé si te pasa, pero lo de los ciclos. Yo como que sentí ya que no... Debe ser la edad también, ¿eh? No sé, vos sos más pendeja fuera de joda, pero... No, bueno, sí. Bueno, ya está. Bueno, no iba a hacer una hora y media hablando de cómo se extraña el teatro infantil, nomás. Él quería decir que lo extraña. Reiterado. Ustedes, ¿y hace ya cuánto hace que no tiene...? Dos meses. Claro. Pero es un género igual que tiene sus cositas. Sí, lindas, sí. Hay que decirlo. Sí. Bueno, a eso íbamos. Entonces te sentís, te quedaste con el stand-up y con básicamente con las obras y con la tele. Claro. Y con la tele. Cuando haces el stand-up, te sentís... Es una pregunta media tontara que te voy a decir y media no quizás, pero es más... ¿Te sentís una actriz que hace stand-up? No. O una stand-upera que va por otro lado, la línea de stand-up va por otro lado. Sí. No, me olvido en ese momento. No, está bien, pero... Sí. No es que estoy pensando, digo, acá como soy actriz tengo que hacerlo de tal manera. No, claro. Al principio obviamente que sí, que es muy difícil para a mí. Por lo menos me resultaba que era... me acuerdo que Fer Sangiao, que era como mi profe con el que estudié, me decía, más natural, no lo actúes tanto. Y yo no me daba cuenta, hasta que me empecé a ver en videos y entendí a dónde iba. ¿Entendés? Claro. Cuando se veía que no entraban en cámara todos los gestos que hacía, salían del cuadro. Claro, con que lo digas se entiende. Claro, sí. No, pero no. Trato de olvidarme de eso. Claro, sí. Pero siempre igual tu formación inicial siempre fue el teatro, básicamente, teatro, claramente. ¿Y cómo fue el paso a la tele, que ya, ¿cómo llevas? Un año y pico. Así, y hace... ¿no? Dos casi, ponemos. Sí, va a ser dos. Porque ese primer programa que estás en La Pelu. Que estoy fijo, sí. Después había hecho en Canal Bolos. 7, sí, y Bolos. Claro, Bolos para... así, papeles menores. En... Claro. Claro. Justo antes había estado en Los Únicos, que estaba ahí medio como entrando y... Y Fer Gonés está como... ¿De qué se tinta? No, que pasa muchacho y miran. Ah. Pero generalmente no miran todos los lunes. Hoy pasaron y se quedaron ahí. Ah, lo de Radio 9. ¿Qué mira, flaco? Sí, ahí está. Lo apura. Bien, ¿y cómo te sentís cómoda en la tele? Re cómoda. Me encanta, siempre me encantó la tele. Pero... Sí, me gusta. ¿Fue siempre así? Así como... Sí, ¿Siempre te sentiste cómoda así de entrada o...? Sí. ¿Sí? ¿En La Pelu? Sí. Ah, está bien. Sí, por ahí lo otro fue todo muy chico, entonces no tuve ese tiempo de decir, ay, no sé si me siento cómoda, no, era ir, pasar letra y hacer la escena y ya. Pero acá en La Pelu sí, es como, sí, dame, vamos a jugar una hora, para mí es jugar una hora. Sí, sí, claro. Está todo el día. Es un programa muy, muy, muy raro para de ver, porque en realidad están todo el tiempo desestructurados, o sea, sí. todo el tiempo y cuando se cae un poco entran a bailar sin venir claro. a cuento. Es como, no, bueno, y ahora empieza algo, y empiezan a bailar todos así, y pasa otra cosa. Es una, es casi como un programa. No, el guión. No, hay un guión. Hay que estudiarlo. El tema, sí, se estudia. ¿Sí? A ver, el tema ahí es que, por ejemplo, Flor es la que tiene la licencia para desestructurar ese guión. Los demás tenemos que acompañar esa impro, claro. pero saber volver. Saber de dónde... Saber cuando de afuera el productor te dice, bueno, vamos, vuelvan. Claro. Saber volver entre todos. Claro. Parece un quilombo, pero es un gran equipo. Claro, porque sí, todos sí. la miramos a ella, la seguimos hasta donde se puede, y en algún momento, siempre desde los personajes, hay que volver. Uh-huh. Y ella es muy buena pivoteando, o sea, por lo que se ve. Para mí Florencia es excelente, como es, sabe entrar a, no sé, 5 personajes a la vez y ella ya le sacó una radiografía a los 5, ya sabe qué chiste le va a decir a cada uno, nada, es buenísimo. Claro, es el... Sí, su estilo es buenísimo. Es un poco medio olmediano, digamos, el arte de no hay, sí. o sea, se resuelve en el momento y más o menos todos los personajes se delinean más o menos y sí, todo más tiene o un o valor menos. Que es en vivo, que ya casi no hay televisión en vivo, está claro. Bueno, para mí el 80% del programa es que sea en vivo. Claro, exactamente. Me encanta. Es claro. un plus extra. Sí, y la gente lo quiere en vivo. A veces los viernes vamos grabados porque Flor tiene gira. Y hay otra cosa, si bien sale súper divertido, la gente quiere que sea en vivo. Claro. Porque están esperando que suceda algo. Claro. Nada, y que... tiene ese vértigo, ¿no? Exactamente. Ese pivot más el vivo, capaz es lo que... Nunca mejor definido, Juliancito, vértigo, ciencia en serio. Cierta. Yo aporto poco, pero cada frase una sentencia. Sí. y yo el otro día me tocó actuar con un chico de Tandil, que es nuevo, está empezando a hacer stand-up, qué sé yo, me dice no sé qué, y no, igual yo soy actor, y no sé qué, y yo soy de Tandil, entonces le dije... ¿Viste, ¿quién, che? Actor Tandil, no me acuerdo el nombre, Juan creo que se llama, no me acuerdo sí. el nombre, pero me dice, y entonces le digo, ah, pero la conocés a Fer Metilli, sí, Fer, cómo no la voy a conocer a Fer, sí, todos conocemos a Fer. Fer ya era famosa en Tandil. Oh, mira. Me dijo, ¿era famosa en Tandil? No sé si es famosa. Contanos si era famosa y por qué. Por supuesto, perdón, desde el lado artístico. Lo sí, no. Siempre desde lo escénico. No lo sé. Mirá, en Tandil yo siempre digo algo. En Tandil somos todos famosos. Qué lindo el entrevistado que se autocita, ¿eh? Ya arranca como bandera. Como yo siempre digo. Como Fernanda siempre mirá, dice. Fernanda siempre dice. No, en serio. Para mí, en Tandil todos somos famosos. Porque se conocen todos, sí. Porque nos conocemos y todos... Está a la vista todo lo que haces, y si no está a la vista, querés saber. Entonces, no sé, para mí pasa por ahí, porque no... Uh-huh. Qué sé yo, todos conocen. Si no, por ahí no sabes el nombre, sabes quién es, porque o la escuela que iba, o qué sé yo. Uh-huh. ¿Y cómo...? ¿Cómo fue el paso de Tandil a Buenos Aires? ¿Cómo fue...? ¿Me instalo acá, esos primeros años? Y fue... yo tenía una prima, Vale, que vivía acá hacía 10 años. Y ella me dice, bueno, te venís a mi casa, qué sé yo. Bueno, una genia, me brindó todo lo que tenía. Y nada, las dos en un buen ambiente. Y el principio fue medio duro. ¿Las dos en un buen ambiente? Sí, pero llorábamos de risa, estaba buenísimo. Y yo me vine... Sí, ¿cómo hacían...? Yo rápidamente pienso cómo hacían el tema cuando alguna de las dos caía con un señorito. La otra dormía afuera. No, entonces tenía un noviecito que... Ah. Entonces iba a la casa de él. Ibas a la casa de él. Y ella se iba también a la casa de su chico. Y si alguna vez... tenía que venir para el monoambiente, nos íbamos. Alguna claro. de las dos se tomaba. Pero iba no a entiendo lugar. Que, ¿para qué? ¿Qué hacían con el chico? ¿Leían algún libro? ¿Debatían algún filme? Pasaba letra. En el corte te lo vamos a explicar, ¿sabes? Sí, te lo voy a explicar, pero te lo voy a explicar Julián. A ciencia cierta. A ciencia cierta le voy a explicar. Pero fue fuerte, extrañaste, sí. fue difícil. Me imagino que además venir a... No viniste a estudiar Derecho. Que por ahí es como, claro. bueno, yo vengo con una carrera, yo sé que en 5 años más o menos la termino, claro. que por ahí puede entrar al Poder Judicial un estudio jurídico y que más o menos me acomodo, vení no. como un nivel de incertidumbre más alto. Sí, todo el nivel de incertidumbre. No, yo me había recibido, tenía 22, me recibí allá en Tandil, en la Facu de Arte profe de teatro, ajá. y el rector de la facultad me recomienda, yo estaba haciendo clown, hacía mucho clown en Tandil. Uh-huh. Y me dice, bueno, te recomiendo andar a estudiar con Cristina Moreira. Ah, con Cristina, claro. Entonces me vine a trabajar de cualquier otra cosa, de lo que pueda, y a estudiar con ella. Claro. Entonces estudiaba a la mañana con ella y a la tarde trabajaba en un local de ropas. ¿En un local de ropas? En un local de ropas. Duré 20 días. Lloraba en el local de ropas. Pues mi carrera en Tandil la hice en un... También hice la carrera y a la vez trabajaba en un local de ropa. Pero Tandil es distinto. O sea, a Tandil entraba Norma y... Hola, Norma, ya sé qué querés. Talle 3, pantalón azul. Y acá las minas era trabajar en un local de cabildo. Ajá. Y me acuerdo que la piba, ni bien entré, me dice, bueno... Esto se lo conté a Gabo también en la entrevista. Me dice, bueno, acá cuando entra un cliente no ves una persona, ves una billetera que tenés que reventar. ¿Te imaginas? Yo de Tandil, Heidi ahí, toda jijijiji, de repente que me digan eso... Iba en contra total de mi manera de sí, ser, claro, de moverme. Para mí era trabajar sí. para el diablo, era también, lo mismo. Claro, y además bastante, además te tocó un local de gente era bastante boluda también, ¿no? Heavy. Sí. Eran pibas de mi misma edad y que querían crecer en el local, llegar crecer a ser. Mataban, ¿eh? Entraba una mina y yo la atendí y me decía, no, la atendí yo primero. Como Mad Men, sí. pero bien pedorro. Bien sí, claro. miserable. ¿Y a dónde pasaste después del local? Después de ahí hice, hacía 15 días que estaba acá, me banqué los 15 días esos, hago un casting en Fox Life, que ajá. era, lo había comprado Utilísima en ese momento, ahí conozco a Nora Schiavoni, sí. Vero Lorca y Telma, claro. Telma de Marchi, las conozco ahí, hacemos un casting para un programa de humor, qué sé yo, y a los 5 días me llaman que había pasado la segunda prueba, no sé qué, ahí renuncié a la mierda local. Claro, y listo, te fuiste a hacer cualquier otra cosa. Y ahí laburé, estaba Flora Alcorta también. Sí. Y ahí entré, lo primero en tele, digamos, con 2 veces por semana, íbamos, una cosa así. Uh-huh. Bueno, tuviste mucho culo. Sí. Vamos a decirlo. Sí, sí, sí. En todo sentido. No, sí, yo no sé de qué hablas. No, me gusta. Ahora en el corte te explico. Ahora en el corte se explica ciencia cierta. Ahora en el corte de ciencia cierta te vamos a explicar, ¿sabes? Tu rutina, en una de tus rutinas habla de los padres y... La actriz de infantiles. Sí. ¿Tenés anécdotas de padre libidinoso con actriz infantil? Así, imágenes. Tiene que haber. Imágenes de cara. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, tenías al que te traía a los nenes todas las funciones. No. Todas las funciones y se te sentaba adelante. En la primera fila, sí. La primera fila y ya como te da vergüenza porque el pibe... Le pido por favor ahora que va a ser padre. Ahora que va a ser padre por le pido favor. Por favor, o que te chamullen vos vestida de princesa. Eso le pasó. Por Dios. ¿Y a qué hora salís? Y vos con voz de princesa. Bueno, la princesa sale a las 8. Con todos los chicos ahí en el medio dando vueltas. ¿Y a qué hora salí? Qué bueno. No, sí, son muy desubicados. Muy qué bueno, sí. Qué bueno. O querer ponerle cara de orto y no poder porque estás porque con la peluca rubia. La convención rubia. Obliga, claro. Sí. Haces que, por favor, haga una cosa bien, aunque sea ya. ¿No quiere que le traiga un trago directamente? Porque estamos acá con amigos, la verdad que claro. Es un momento muy ameno. Sí. ¿Y cómo llevas el tema de...? Me imagino que te habrá dado popularidad la pelu y que la gente por la calle alguna te saluda, etcétera. Pero cuando llegas a Tandil... Llega la estrella. Llega. ¿Qué pasa cuando llegas a Tandil? Y es más, sí, obvio. Está como más seleccionado, digamos, porque está. Una cosa es que vos conozcas, es como la de Tandil que está en la tele. Uh-huh. Claro. Entonces, nada, por ahí hace poquito cuando fui, estaba con una amiga tomando un jugo a la tarde en el bar de la esquina del centro. Y una señora me dice, vos sos la de Tandil que está en la televisión, me dice. Es como que se pierde, pero nada, es re lindo, porque sí, la claro. gente como que está contento que por lo menos Tandil está presente, sí, es re lindo, la verdad que es re lindo. Por ahí para el anonimato te jode un poco, porque decís, bueno, quiero estar haciendo cualquiera arriba de la piedra movediza y no podés. Claro. Pero... Claro. Así que para eso está la piedra para movediza. Para eso está la piedra, para que intentes romperla. Ah, mira. ¿Está la piedra movediza? ¿No se había caído? Está abajo. La verdadera está caída. Está caída. Está debajo. ¿Y quién armaron una motor? Hicieron una réplica. de alambres y no sé cómo es el material. ¿Sabe de qué estamos hablando? Cierra la ventana. No, eso es en otro lado. Es Andy. ¿Qué tal? Yo soy Fernanda. Cierra los padres. Está con el tema de la paternidad. Claro, estás pensando en el nombre. Che, y Feria, y a nivel stand-up, que grabaste recién en Comedy Central, sí, también. ¿Qué? Con usted, señor Simonetti. Conmigo. ¿Qué repercusiones tuviste? Yo no tuve muchas, por ahora. Te cuento, ¿no? Pero. No, ¿qué repercusiones tuviste? Sí. Bueno, a mí me salieron dos laburos, ¿viste? Contratos internacionales, no, bueno, yo me viajes. Voy a México. No. No. Bien, por Twitter, buenísimo. Claro. Mucha, por suerte variado, viste que está esto como te siguieron más chicas que chicos. Re bien. Muy muy contenta con eso, con la repercusión, la verdad. Me llamó la atención, me sorprendió. Pero buenísimo, estuvo, para mí la experiencia estuvo genial. Es raro verse. Nada, que hablábamos de eso porque el stand-up sí, es medio extraño. Y todo parece mucho más frío. Claro. Pero la verdad que muy bien. Hubo repercusión. Pero vos también, si yo veía el tweet. Sí, algunas sí. Cosas, sí, no, pero bueno, que yo te estoy haciendo la entrevista. Contanos vos. Que seamos para... Bueno, sí, hubo bastante Twitter, la verdad que re bien, estoy muy contento con eso. Bien. Sí, más o menos un poquito editado, si me como más que drunk, bueno. Como y paso sin mucha continuidad, sí. La gente va a empezar a aplaudir y termina como, oh, joder. Oh, sí. Sí, o por ahí tiene un callback que no tiene referencia, que puede no pasar. Tenía referencia, sí, puede pasar, pero bueno. ¿Y hacia dónde crees que va todo esto? Toda esta ola así como del stand-up de acá y todo este crecimiento y esta, qué sé yo. ¿Hacia dónde va el stand-up específico? Sí, debatamos, ¿no? Para mí está buenísimo lo que está pasando. A ver, por un lado yo veo un poco esto de que el stand-up tiene una libertad que en un punto decís, bueno, pruebo esto y hago lo que quiero. Y que a veces molesta, ¿no? Que decís, no, pero este sumó guitarra, eso no es stand-up. Bueno, claro. Pero es un poco la elección de cada uno. Me parece que va creciendo y de alguna manera u otra se va siendo conocido. Y está bueno, qué sé yo, que no sé, bien o mal, por lo menos está siendo conocido el género. Hay gente que ni siquiera sabe pronunciarlo, entonces todavía estamos verdes. Mamá, ¿qué dice? Stand up, yo vi uno una vez. Ah, sí, vos haces, sí, yo vi uno una vez. ¿Conoces a mi tía Mabel? Claro. Ahí tenés para dos stand up. Claro, ese. Pero para mí va a tomar una identidad fuerte y grande, que es lo que está sucediendo. Me parece que nos tendríamos que dejar un poco de pelear. Hay mucha pelea en el... Callate, forra pelotuda. Cortame el aire. Porque... Mandamos una tanda, después vamos a seguir charlando, sí. Tenemos más columnas, así que lo informalizamos un poco. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no. Hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Tal cual. Con Guillermo Favalli. Lunes, miércoles y jueves a las 21 horas. Tal cual. Por Splendid. Y me contabas tu vida. AM990. Pasaría después. Todas las voces. Fin

escuchamos Wo Mamá de Oasis, ¿no? Es así, ¿cómo se llama el tema? Es Wo Mamá, dice. Como el de... Que no tiene nada que ver, ¿no?, con el de... ¿Cómo se de ¿cómo Pablo, se llama? Por Pablito favor. Ruiz. Pablito Ruiz, Ruiz no tiene nada que ver. Ruiz, chico. Ah, Verb Lucky Man, dice. Bueno, lo tenía. Conocido como Wo Mamá. ¿En qué estábamos? Ah, mira, estábamos en el concurso, ¿eh? Ahí está, consigna. Consigna, es que todo, ¿saben qué pasa? Con esta feria, yo tengo que hacer todo yo, ¿sabes? Pero yo te ayudo, Marcos, pero bueno, me tenés que dar las indicaciones. Tengo que explicar por eso. Tiene que hacer todo eso. Deja. ¿En qué estábamos? ¿Tiramisunga había salido? Sí. Tiramisunga. Muy linda esa. Lente de San Basol era el último de Clodad, ¿verdad? Siguió Clodad insistiendo, Bicimenta. Muy lindo. Está bien. Muy lindo, ¿eh? Lo mira con cara de polémico. Usted, pero no. Porque me causa gracia, por algún motivo combinan, pero no tiene una combinación real. Ah, por bicicleta, menta. Claro. Hay una rima de vocales. Bicicenda también. Porfa, haga lo que pueda por hablar del micrófono. Haga lo que pueda. Yo sé que le insisto. Ya... ¿Cómo molesta el micrófono en la radio? Mire, mira, la cosa... Sí, le hincha las pelotas. Pero bueno, no, es parte de. Acomódeselo. Ponételo trate de hablarle a la linita blanca. Trate de hablarle. Y la tiene torcida porque antes. Pero aparte, viste que no me pasa muchos lunes. ¿Por qué no le hablas así? A veces me agarra. Claro, porque ahora está muy de costado, entonces está sorprendido ante eso. No es derecho. ¿Cuál micrófono? Es la blanca, che? Mira, ahí está. Para que te muestro. Mira. Bájale un poquito el capuchón. No se ponga. No, guarda como lo agarra. Bájale un poquito el capuchón. Fíjate que tiene una línea blanca ahí con la marca del micrófono. Esta. Bien. A eso le tenés que hablar. O sea, que si querés, torcerlo al micrófono y anda colocándolo como para que te quede cómodo de frente en alguna posición. No, una clase en vivo. En alguna posición, ¿eh? Ahí está. Masterclass. No, pero Góngora está a punto de salir y pegar patada voladora, ¿verdad? Sí. Góngora se pone loco. Se pone loco. Ustedes saben la violencia que es capaz de despertar ese y señor. Y que tiene nombre de supervillano. Sí. Sí, es cierto. Góngora. De malo de la mafia, ¿no? De, Don Góngora. Bueno, ¿qué más? Tenemos Clodad Bicimenta. Sebastián Crespo dice, bueno, che, los minutillos telepáticos. O sea que ahí venía. Juno dice, sí, esperaba un besito, mi querido negrito. Siempre me levanta el ánimo. Te manda así, un besito, creo que en realidad esperaba que vos le dijeras a ella, un besito, mi querido negrito. Raro. Mándale un beso a Junito, che. Clodad dice, musculosa. Ingenioso, muy ingenioso. Está bien. Primavera con helado dice chocomate, dice Lean Carranza. Muy bien, muy atinado. Manuel Azay dice sintonía de primavera, mascarpolen para todos y todas. María Laura Magariño es un beso a Gonetito, oyente. Así que nada, mandame un beso. Gonetito, claro. Cabras rosas y fantasmas, me gusta. Solsticio, equinoccio, natalicio para todos, dice así. Aldo Braichetti. Aldo. Dice, aporto sugerencia, dice. Aporto sugerencia. Naranja, amor, cereza, amistad, ternura americana. Soy Aldo Antonio. Y manda los tres últimos números de DNI. Perfecto, me encanta, Aldo. Aparte se armó. Gracias, como el Aldo. medio kilo se armó, ¿no? Sí. Tiene como los tres gustitos. Sí, es verdad, los eligió. Alejandro Quiroga dice picniquinotos al whisky. Muy lindo. Gracias, Quiroga. Sale. Muy ocurrente, lindo, ¿eh? Ocurrente. Muy ¿querés lindo. Tomar helado? Han metido picnic. Sí, sí. Y llega cerca de ya al finalizar el programa. Juno se sorprende y dice, negro padre, me muero de la ternura. Y bueno, ya, ¿viste? Él también. Vuelve. Venía a saludarme en persona. No, opa. Vive en San Juan. Y además ese tono, venía a saludarme en persona. Bueno, Aníbal Lozano dice, por la consigna de la primavera, aporto, crema amistad, palo marmolado. Está bien. Baile Mompay. Bien. Baile Mompay, Baile Mompay. Saludos a todos, soy Aníbal. Y manda los últimos números de DNI. Perfecto, Perfecto, bueno, todos esos son los que vienen participando. Todavía queda un rato, como 20 minutos más, para participar de la consigna. Lo pueden hacer en @loradoble, en el facebook.com/loradoble y en el 4010-7157-7158. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! ¿Cómo? Se está bostezando al aire. Cortito. Esto es un separador. Acabas de cagar la magia radical. Pero no, es lindo porque es contagioso. Pero viene todos los lunes. Y vos me dijiste Pobre negro, no sabe una vez, ¿viste? Yo no, soy no. del interior. ¿De qué interior? ¿Usted de acá? De Ortúzar, ¿eh? Sí. Del interior de Ortúzar. Bueno, la verdad que me levanta el ánimo. Este tipo de invitada, en serio, te hablo, ¿eh? Bueno, me alegro. Colega, mucho. Gente que la pelea hace mucho. Es que uno la ve así, pero la verdad que es una gran artista. porque no da dos mangos. Viejo, estamos en el medio de una columna. La columna se llama Puto el que no lee. Ajá. Puto el que no lee, donde acá nuestros va a desarrollar la ciencia cierta. Sí, que tal. Va a desarrollar un libro. ¿Qué nos trajo hoy? Hoy traje, para la gente que le gusta el tango y para la que no, el libro de Matías Castelli, El tango que bailás conmigo. Hermoso libro. Hermoso libro, hermoso título, El tango bailás conmigo, editado por Editorial 17 Grises. Lo lindo que tiene este libro es que, en vez de apelar a ese universo conocido del tango y quizás más tratado por otros autores, sí, Matías sí. propone un universo distinto que toma temas como, por ejemplo, un viaje a Europa. Claro. Te trae esa visión de afuera del tango. Que en muchos casos es la que ha definido la identidad del tango en Argentina, es una visión también de afuera, sí. que empuja a esa consolidación del objeto tango argentino. Sobre todo el boom del tango negocio, ¿no? Que hubo después de la devaluación, que fue todo como, vení, tango, Malena, Arrabal, claro. la piba, Pebete, el macho, ¿viste? Ni hablar. Sí, sí, sí, todo el macho. Eso no tengo idea de qué estás hablando, pero estoy seguro de que es así. Sí, todo el marketing. Todo el marketing, sí, a veces como el afuera empuja al adentro a cierta visión de identidad, digamos, fácil, ¿no? De ubicar en el mapa. Nada de eso tiene este libro. Qué bueno, qué alegrón. Lo que sí tiene es un universo de relatos que arman una novela y que toca temas jugosos como la pebeta. La pebeta en el tango. Porque lo lindo que tiene la milonga, no sé, yo no poca milonga he tenido hasta que conocí a Matías Castelli, que es la persona que me casó con mi actual mujer, de hecho. Sí, sí. Un saludo para mi actual mujer, que le debe encantar que le diga actual. Actual. Porque mucha promesa tiene decir actual. Sí. Da a futuro, ¿eh? Sí, sí, da proyección de pareja. Da proyecto. Sí, sí, sí. Para un aniversario, es lindo. Un ramo de flores para mi actual mujer, con todo mi amor. No me acuerdo en qué estaba. No, bueno, lo lindo que tiene la milonga, que he tenido el grato placer de conocerla con Matías en algunos casos, es que la milonga no tiene edad. Y eso, además de una frase hecha, es verdad. Eso es cierto. Pisás la milonga y ves tipos que tienen desde 142 años hasta 18, vamos a decir, por no caer fuera de la ley. 18, y justamente... Pero, ¿qué es lo que hace Matías? ¿Qué es lo que hace Matías? Sí, caer fuera de la ley. Anduvo ahí orillando. En algunos de estos textos, entre ellos, pendeja. Uh-huh. Pero sí tiene eso lindo. Vos ves capaz un tipo de... ¿Dónde más ves ese cruce? Un tipo de 80 pirulos sacando a bailar una chica de 20. Y ninguno está desubicado. Eso es lindo. Ninguno está desubicado. Tiene muy lindo. No eso, hay rechazo del joven hacia el viejo, que suele pasar en la mayoría de los lugares. Claro, que el viejo cultural. Está como mal visto. Sí, que es esa cosa claro. como lo nuevo y lo joven, como esos valores. Sí, sí, pop así. Por antonomasia. De mercado, sí, sí. Y en. Pediste lo último, lo nuevo, ya. Claro, y el tango que tiene esto de, además de ser algo que viene viajando en el tiempo, también tiene eso de que no admite prejuicios de edad. Claro. ¿Quieren que les lea un pedacito de esto, por ejemplo? ¿Cuál es el título? El título del libro es El tango que bailas conmigo. El que nos vas a leer. Y el que voy a leer es Formas de completar una idea. A ver. Dice así. El tango subvierte las reglas, me dice Eugenio. Pensá en esto. Vos ni sabés el nombre de una mina, ni siquiera le dijiste hola, ¿qué tal? ¿Querés bailar? La miraste de lejos, hiciste una leve inclinación con la cabeza y ella se puso de pie en dirección a la pista. Pasan apenas 3-4 minutos. Sin embargo, durante esos 3 o 4 minutos, una cara quedó contra la otra. Sentiste sus tetas sobre tu pecho, dice tetas el libro, sí. puede porque es literatura, y hasta su aliento metiste tus piernas casi hasta el pubis. Notaste cuán largo es el abrazo según lo ancho de su espalda y hasta, a partir de arreglos simples o barrocos, sacaste conclusiones determinantes sobre su personalidad. Entonces el tango termina. Estás en medio de la pista, no da a prender un pucho como después de haber tenido sexo. Después de todo aquello, haces una pregunta muy original. ¿Cómo te llamas? Milagros. ¿Y vos? Eugenio, ¿y qué haces de tu vida? ¿Estudias? ¿Trabajas? No, yo estoy terminando el secundario. Pero así arranca Formas de completar una idea, que es uno de los textos que componen el tango que bailás conmigo. Sí, que es una novela, digamos. Es una novela compuesta por... armada sí, por un archipiélago de relatos. Sí. Es una linda forma esa que tiene. Hay varios personajes que aparecen como secundarios en el relato de otro y que después tienen su texto protagónico y que va desde géneros como el, en algunos casos, el misterio de una pista que aparece repleta de marcas en el texto Cuchillas y hasta un viaje a Europa en textos como Vermeer and Beer. Sí, es muy, muy lindo el libro, ¿eh? O sea, yo también, no solo... conozco al autor, pero además es un libro, además lo vi crecer y está... No, es muy, muy, muy interesante, la verdad que... Además no tiene... Sobre todo, yo la verdad que no soporto mucho el estereotipo del lugar común del tango, ¿viste? Claro, no tiene, claro, para mí eso... No tiene sí, eso, ¿viste? Sí, sí. Y entonces la agarré a la pebeta y la rinconé, para un recodo, así, le zampé un beso. Son relatos... Pensaba, el farol me iluminaba, ¿no? Claro. Todas esas cosas, ¿no? Claro. Sí. Está medio remanido. Son relatos tipo cuentos. No, son en realidad una serie de textos, claro, que tienen, se conectan entre sí a través de un protagonista que va recorriendo estos mundos. Y bueno, también funcionan un poco como islas autónomas dentro de ese archipiélago de la novela. Uh-huh. Así que es una linda forma también. Muy linda. Ya lo había tirado hacia 15 segundos, pero me pareció que pero quedaba no, para repetirlo, para el que estaba medio dormido y dijo archiqué. No te lo habían festejado. Festejado lo suficiente, así que yo lo vuelvo a tirar. Y a mí mi viejo me enseñó, si no te lo festejan, repetilo. Sin cesar, es una gran fórmula para el estado. ¿Dónde se puede conseguir este libro? En librerías, más que nada, que uno... Googleando, en realidad, la editorial 17 Gris es una gran editorial, se puede encontrar seguramente una lista de lugares donde conseguir este libro. Anótalo. Pero sí, cualquier librería que se precie, yo lo he visto ahí expuesto. Sí. Expuesto. Bueno, entonces, estamos hablando de El tango que bailas conmigo. El tango que bailas conmigo. A veces con las editoriales chicas hay que meterse a buscar dónde los venden, porque uno de los grandes problemas que enfrentan este tipo de editoriales es la distribución. Bien. Que es un gran problema. El tango que bailas conmigo, de Matías Castelli. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta: Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo: si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. El Arcón, con Nora Bahn. Viernes, de 21 a 22. Entrevistas, curiosidades y los hechos más sobresalientes de la semana en Ciencia, Salud y Tecnología. El Arcón, con Nora Bahn. Los viernes, de 9 a 10 de la noche, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Que te levantas 8. ¿A qué hora? 6:30 me levanto. O sea que vos estás saliendo, Hugo Darío, a las 6. Es decir, 6:30. O sea, dentro de 4 horas, sí. 13 minutos te quedan de sueño. Sí, menos porque entre que llego a casa. ¿Siesta? Sí. Sagrada. Del interior, claro. ¿No? Sí, está, sí. Claro. ¿Cuántas horas? Y en lo posible, 2. En lo posible, 2 de siesta. Lenda siesta. Dos de siesta, o sea, dormir en dos cuotas. Sí, yo no está tan bueno, ¿eh? Yo lo hacía el año pasado. Siempre mejor tratar de estirar la noche y achicar la siesta. Hacer un 40, 45. Porque te levantás marmota. Sí. Yo duermo más profundo en la siesta que a la noche. ¿No te pasa que era, yo, por ejemplo, tenía mucha pesadilla la siesta? Era como que... Bueno, la siesta de pesadilla, como... Me levantaba como con 4 o 5 pesadillas. Pero porque me da el sol en la ventana y recién comí, entonces estás así como pesado. se come un chorizo colorado, como una banana, sí, con un vino toro, y se duerme la siesta al sol. Bien de campo. Sí, me da pesadilla la siesta, le echa la culpa a la siesta. Qué vergüenza. Claro, es el chorizo colorado. Che, Fer, y proyectos así para futuro, ¿cómo te ves así dentro de 5 años? ¿Qué? Me imagino que cuando viniste no tenías ni idea que se te iban a dar cosas así como tan rápido. No, claro, siempre supe que quería trabajar en tele. Mirá. Yo venía a eso. ¿A vos te gusta la tele? Sí. Viniste a triunfar en la tele. Sí. Como Palito. Sí. ¿No? Del interior. Tiene que ver, señor. No, para el porteño todo le ve como Palito. Sí, sí. Claro, sí. Todo como Palito. ¿Cómo me veo? Con stand-up, sí, y algo de tele. ¿En tele? ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría hacer drama? En teatro me gustaría drama. Teatro. Por ahí en tele no, en tele más humor. Igual, nada, está bueno también. Levantó una ceja y la otra la mantuvo y hizo... Igual... Me estaba poniendo en personaje dramático. No, eso. Sí. ¿Y qué rol ocupa la guita en tu organización de vida? O sea, dentro de las preguntas en random, claro, en la línea. Bueno, es muy importante para nosotros porque nunca tenemos la estabilidad. Claro. Siempre decís, bueno, sí, hoy tengo este laburo, pero es por 5 meses. Claro. Que es un re buen laburo por 5 meses, pero después 3 meses no tengo ingreso, o al menos esa cantidad. Y después quizá retomamos en marzo, pero vos hasta... medio de abril no sabes si es así, si no, si... Claro. Nada, es importante, obviamente. Más que nada por esto, porque no sabemos, no hay una continuidad tan segura. Entonces, ¿ahorraste? Sí, ahorro. ¿Vacaciones, sí? Porque yo nunca te vi tomarte vacaciones, de que te conozco más o menos. Tengo un problema. ¿Querés trabajar en la vacación? Me gusta laburar. Lo máximo de vacaciones que me tomé fueron 15 días, de los cuales estuve 10 en Tandil, y al quinto yo ya estaba queriendo hacer algo. Claro, pero vacaciones en Tandil, yo no sé, yo ya de analista, pero te lo recomendaría. Yo tengo toda mi vida ahí, yo tengo la puedo pasar genial. Sí, pero la paso genial. Pero es otra cosa, es otro plan. Llega un momento en el que le pinté la casa a mi viejo, por ejemplo. Claro. Bueno, ya, quinto día, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le pintaste la casa? Sí. Soy muy inquieta, no puedo estar. Sabelo, sos activa. Activa, hay gente claro. que es muy activa. Claro. Verdad, muy quizá hago 15 funciones y gano 10 pesos cada función, pero no importa, yo me sentí bien. Bien, con su actividad, claro, con sus horarios activos. Claro. Yo no tengo ese problema. Y notarás el tono empleado. Sí. Somos bastante contraste. Sí, mira, a pesar de ser tocayos. Dicen que los contrastes. Bueno. Oiga, pero por favor. Y el tono, además, el tono, ¿no? De golpe pone ese tono arrabal. No, pero es verdad que ahora, fuera de joda, Feder, te decía antes que es verdad que yo siempre te recuerdo también el paseo, siempre haciendo muchas obras diferentes en diferentes. Muy laburadora. Laburante, sí. Muy si laburante. Te preguntan por Fer, yo todos pensamos laburante. Más talentosa, menos talentosa, puede discutir si te gusta o no, el estilo, lo que fuere, muy bueno, ¿no? Pero más allá de todo, labura. está, viste, está ahí, está ahí, está ahí. Y eso está. Habla bien, de la persona. Eso, claro que habla bien. Gracias. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Sale la tanada, ¿no? La parte, sale. No, sí, no. No, está muy bien, ¿eh? Che, Fer, muchísimas gracias por venir. Gracias, ¿eh? A ustedes. A ver, ¿qué tenés para archiviar? Nada ya. La pelu, miren la pelu. No, miren la pelu, mujeres que maman demasiado los sábados a las 21. Pero está, ahora levantan. Pero no, está no, todavía. Mujeres seguimos. Ah, me confundí con Rojo Pasión, no, claro. Rojo Pasión levantamos, estamos con mujeres sábados 21. Sábados 21 horas en cole. Porque la puedo ver. ¿A qué hora terminas? Y vení. ¿A las 11 terminas? Y terminamos a las 11. No, 10 y media no. ¿No querés terminar a 10 y media? Si yo llego bueno, a Nanito, dale, no. Dale, dale, sí. Bah. Vos andás, ¿sabés? Vos andás que yo... En Colete, en el Paseo de la en Plaza. En el Paseo de la Plaza abajo, ajo, abajo. Ahí, ahí. Linda sala, ¿eh? De la segundo, piba a la bailarina esta. Segundo hogar. Y tenés, bueno, y redes sociales después para que sepan dónde estás haciendo stand, arroba y todo eso. Fermetili. Ajá. El Twitter. Con Metili con doble L. Con doble L. Sí. Metilli, sí. M-E-T-I-L-L-I. Sí. Y Facebook, Fernanda Metili. Facebook. Página todavía, ¿no? Te tenés que hacer una sí, página. Tengo página, pero no la activé mucho. Ah. No, soy más de Twitter y... Qué, ay, qué tonta, qué tonta, mirá. Qué... Pero para, tenés mail también, mail. Mail, pero... Mail. Arroba, no, pero ya arroba, está, arroba, si ya la puedes contactar, no se da, mail. ¿Quedaste? Yo te chateo por el Hotmail también, por el... tengo live, live.com, live. ¿Qué usa ese mail? El ICQ, está con el pero ICQ. Pero a veces me hemos mailado con Fer por el Hotmail. Así boludeábamos. Por favor. A veces ¿qué Quiroga? Por favor. Voy a chivear algo yo que se está olvidando sí. Mi amiga Fer. Sí. Ahí está. El 10 de octubre. 10, es que no me acordaba. El 10 de octubre se presentan con en el medio en el teatro Helios. Ah, ahí en el Palomar. En Palomar. Sí, dice que está el productor acá que está en el Helios. Ahí está. No sabía de esta amistad, che, me gusta que la gente se una. Sí, pero produce espectáculos muy completo, Quiroga. Muy completo, dale, Quiroga. No sabes, te produce espectáculo, te produce. Hoy vi que. La verdad, Hoy viene, iba en el subte y vi un cartel así, productor de seguros. Decía así un tipo, viste. Dice, qué trucho, productor de seguros. Hay un tipo seguro. Que no produce nada. Hay un tipo que no produce nada. Es un tipo que. Sí, sí, es asesora verdad. Sobre seguros, viste, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bien, tenemos ya que resolver la consigna, ¿eh? Vamos a nos quedan 5 minutos. ¿Cuál ganó, che? ¿Cuál no, ganó? No, ese se va a sortear. ¿Cómo cuál ganó? ¿Qué es esa cosa? Esa berretada. Espere, hay que me ponemos estos papelitos. Tenemos mensajes, mientras tanto. Bueno, Nadia te nos dice, a ver, perdón. Aníbal Lozano, por la consigna, crema amistad, ese ya estaba. Palón marmorado, está bien. Y baile en pie, está perfecto. Después, ¿qué más tenemos? Nadia te dice, Cupidamasco. Está bien. Mira. Bien. Está bien. Me gusta. Y siempre me gasta por el mundo. Está bien. Todo, la gente se mata. Está bien. Se mata. Estuvo bien. Hola, chicos, mira. Ahí está, Lean Carranza, te quieren hacer una pregunta. A ver. Hola chicos, quería preguntarle a Fer si su personaje tuvo algún cambio en la personalidad en relación a la temporada pasada. Me da esa sensación, no sé por qué. Sí, porque mi personaje este año tiene una relación de amor con Nico Scarpino. Como que creció un poquito más. ¿De edad? ¿De el personaje que de protagonismo o de...? No, sí, en participación. No sé si es eso lo que pregunto, me confundí no, un poco. No, pero... dijo que... Si su personaje tuvo algún cambio en la personalidad. En relación al año pasado. Pero... Si está distinto, no solo si aparece más. Sí, puede ser, porque al crecer demuestra otros estados de ánimo, sí, puede se ser. Se ve que lo trabajaste con el método de Strasberg, buscaste la memoria emotiva. Pero... Bueno, se dio naturalmente. Perdóname, pero... Pero era un personaje más, yo, no, la verdad, no. Yo lo picoteo, como tengo amigas en ese programa, lo picoteo claro. A veces cuando me levanto a las 12, lo dejo prendido en la computadora, entonces lo picoteo. Era más ingenuote. El año pasado y ahora está permanentemente celoso porque se lo quieren levantar a Scarpino. Claro. ¿No? Eso claro. El año pasado contaba chistes. Este claro. Año se pone contaba celoso. Contaba chistes y este año se pone celosa y le... Y, claro. Pero claro. Scarpino igual no... No. Bueno, chicos, el me personaje que hace mi amigo Scarpino. Debe haber algún error porque Scarpino no... ¿Qué está haciendo Scarpino? Scarpino le gusta ingerir. No, pero no te digo todos los días, pero día por medio. No diga la barbaridad, la está poniendo en un compromiso. Le estoy diciendo la barbaridad. Es gustoso de ingerir. No, por favor, no lo diga. No lo diga, le pido por favor. Ojo, no tiene nada de malo. No, claro que no. Sobre todo porque te debe estar escuchando. Sí, está en este momento, sí. El gran Nico, uno de los mejores artistas. No me importa ahora que lo trate de arreglar. Lo hiciste quedar como el orto. Traiga el bolillero, por favor. Ahí está. Y el ganador, entonces, por un kilo de helado de heladería Cadore es... Lucas Ferreres. Lucas Ferreres, es arroba Lucas de Racing. Es arroba el arroba. Bueno, Lucas, mandanos, supongo que esto es tu nombre, así que mandanos tu número de documento por mensaje directo, o te lo preguntamos nosotros. No sé si esto, este, no sé si él lo mandó los tres últimos, si no mandarle los tres últimos a la heladería. Tenés 15 días para retirar tu helado, tu kilo de helado en Cadore, que es Avenida Corrientes. 1695, 1695, ahí frente a Paseo de la Plaza, Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Hemos llegado al final. ¿La pasó bien, Metili? Muy bien. ¿Está pensando en dormir ahora? Estaba pensando en el helado. Ah, ¿en el helado? Ah, estaba pensando, digo, ¿qué? Sí, me ¿por qué no le da medio kilito, Simonetti, no, de helado? No, yo no tengo voucher, pero sí, sí. Mira la cara que pone la piba. No, la pasé muy bien, Mira, mucha encontró, sorpresa. Se encontró con Onete embarazado, una nueva versión de Onete embarazado que... Mucho mejor, me gusta mucho más el embarazado que el antes de embarazar. Claro. Basta, qué molesta, me está desatando los cordones. Un padre, sí, cuando hablaban de cuando leí el fragmento del libro, ¿no? Se hacían como chistecitos así. Sí. No. Yo en un momento no quería mirarlo porque dije, yo acá se tientan. Pero ella me pegaba con el pie abajo. No, Fede. Yo me imaginé. Él me pateó. Me imaginé, son dos idiotas. Que voy a decir, sinceramente, que ya terminó la entrevista, son dos pelotas. Y ahora te lo puedo decir, molesto. La verdad, no sé para qué viniste. Sí. Norma. Bueno, igual gracias, la pasé. No, gracias a vos. Y ya me vas a invitar a la pelu. ¿Viste el tipo pidiendo un berreta? Un berreta, cualquier cosa. Ahora decile a Flor que me invite. Ahora decile a Flor para hacer un stand-up y sale cualquiera, ¿viste? Cualquiera, el tipo, no, un tarado, Dios. No, un beso a la Nancy, sigue la Nancy. A la Nancy. Un beso a la Nancy. Sí, van a jugar todos juntos, los hijos de Germán. Le voy a escribir a Pablito, que es sagitariano también. Les voy a escribir. ¿Cómo se llama los cumpleaños? Sí. 24 de noviembre, ¿me equivoco? Sí. ¿Picoto? No, acierta. Es increíble que tenga memoria para cumpleaños. La verdad que es increíble. 4 de noviembre, perfecto. Nada, sí, pueden jugar todos juntos. El hijo suyo. Un picotito y un Gonetti. Claro. Sí. Ahí está, con un Gonetti. Qué lindo, ¿eh? Y picotito. Germán García también. Claro. Por ahora. Se agarra la panza. No, pero en serio que... Usted también. Si no lo largas, vos te reís, pero se está culeando mucho. En serio. No, en serio. De acá a esta parte. Me interesaba que nos fuéramos con esa reflexión. Como dijo Fernando Bonet, se está culeando mucho. ¿No? Lo decimos a todos a coro. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Se está culeando mucho. De acá a esta parte. Nos vemos mañana a las 12 de la noche por Radio Splendid. Dad, I say your brother, what's your name? Now, would you baby in the serious way? The word you said, I can't figure it out. But who does all this? No bad song. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid.